Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a la matinal de este lunes 20 de abril. Estos son los titulares de las noticias. Países occidentales boicotean conferencia contra el racismo. El director del Organismo para la Energía Atómica, optimista ante las negociaciones con Irán. Incidentes en elecciones parciales en Haití. Y más tarde en la matinal, Latinoamérica y Estados Unidos inauguran una nueva relación. El caso cubano sigue pendiente. Continúan las investigaciones sobre terrorismo en Bolivia. En Ginebra empezó la cumbre contra el racismo. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ramón Aniotis. Gracias, Marcelo, y tengan todos muy buenos días. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha expresado su más profunda decepción ante la ausencia de varios países en la conferencia contra el racismo. Estados Unidos, Australia, Alemania, Holanda e Israel se encuentran entre quienes han boicoteado la reunión que tiene lugar en la ciudad suiza de Ginebra. Estos países temen que la conferencia sea utilizada como plataforma, sobre todo por Irán y los países árabes, para condenar a Israel. El Reino Unido, Francia y el presidente semestral de la Unión Europea, la República Checa, sí han confirmado su presencia, pero han enviado a diplomáticos de bajo rango. Francia ya anunció que abandonará la sala de conferencias si el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ataca a Israel en su discurso. Poco tiempo atrás, el mandatario iraní declaró que Israel es un abanderado del racismo. Con anterioridad, Ahmadinejad había dicho que el exterminio de judíos por los nazis era una invención y también llamó a la destrucción de Israel. A la conferencia contra el racismo han asistido todos los países latinoamericanos. El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, OIEA, Mohamed Al-Baradei, manifestó su optimismo respecto a romper el impasse en torno al asunto del programa nuclear de Irán. Las esperanzas de Al-Baradei se basan en el reciente gesto amistoso de Estados Unidos hacia Irán y a un comunicado del gobierno iraní que anunció una serie de nuevas propuestas para continuar las negociaciones. Al-Baradei formuló las declaraciones al iniciar una reunión de 3 días del OIEA que tiene lugar en la capital china, Pekín. El director de ese organismo de las Naciones Unidas también pidió que se reanude el diálogo con Corea del Norte, otro país bajo sospecha de fabricar armas nucleares. Tanto Corea del Norte como Irán se han negado a facilitar las labores de contralor de los inspectores del OIEA. El Consejo Electoral Provisional de Haití comunicó la anulación de las elecciones en un departamento del centro del país. La medida fue tomada debido a violentos incidentes ocurridos poco después de que abriesen los locales de votación. Un grupo de desconocidos hirió de bala a un funcionario electoral y se llevaron urnas y cerraron centros electorales. En la capital, Puerto Príncipe, la policía interceptó un vehículo con armas y hojas de votación, procediendo a la detención del chofer. Unos 4,5 millones de haitianos habían sido convocados para renovar un tercio del Senado de 30 escaños. Alrededor de 35,000 civiles han logrado escapar de la zona dominada por los rebeldes tamiles en el nordeste de Sri Lanka. El presidente singalés, Mahinda Rajapakse, declaró que está muy cerca a la derrota definitiva de los tigres tamiles. En estos últimos meses, las tropas gubernamentales han obtenido una serie de importantes victorias que obligaron a los tamiles a retroceder y reagruparse en una pequeña zona en el nordeste del país. En la región se encuentran atrapados decenas de miles de civiles. En un atentado suicida cometido este lunes temprano, resultaron muertas 17 personas que huían de la zona de combates. Según el ejército regular singalés, el atentado fue perpetrado por los tigres tamiles para impedir la huida de los civiles. Un médico palestino y 5 enfermeras búlgaras que estuvieron presos 8 años en Libia han exigido rehabilitación e indemnización al presidente libio Muammar Gaddafi. Así lo comunicó la abogada de los demandantes, la holandesa Lisbeth Zegveld. El personal sanitario había sido injustamente acusado por las autoridades libias de haber infectado a propósito a cientos de niños con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que causa el SIDA. Durante los años de detención, los seis fueron sistemáticamente torturados. Una ofensiva diplomática de la Unión Europea, encabezada por Francia, logró la liberación del médico palestino y las cinco enfermeras búlgaras en julio del 2007. Cinco tripulantes de un avión han sido tomados como rehenes en el aeropuerto de Montego Bay, en Jamaica. El secuestrador, portando un arma de fuego, dejó en libertad a los 169 pasajeros del aparato que iba a partir hacia Canadá. Medios jamaicanos informaron que a bordo del avión fue efectuado un disparo, pero aparentemente nadie resultó herido. Las autoridades de Jamaica están negociando con el secuestrador. El avión pertenece a la compañía de charters canadiense CanJet. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. We've at times been disengaged, and at times we've sought to dictate our terms. But I pledge to you that we seek an equal partnership. Las palabras del mandatario estadounidense en la Cumbre de las Américas celebrada el fin de semana en Trinidad y Tobago. Barack Obama ofreció a sus colegas de 34 países unas relaciones basadas en la igualdad. La cumbre fue clausurada este domingo con señas claras del inicio de una nueva etapa en las relaciones entre los países de Latinoamérica y Estados Unidos. En Europa se recibió con satisfacción y optimismo las conclusiones del evento. Susana Gratius, investigadora del programa Paz y Seguridad del FRIDE en Madrid. Ha sido una cumbre política, ¿no? Quizá después de mucho tiempo de haberse trabado en la cuestión del ALCA, ¿no? Del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, se ha puesto otra vez la agenda política en el centro de las relaciones hemisféricas y allí está el tema Cuba, ¿no? Yo creo que no ha habido grandes avances, pero sí que hay un nuevo clima de confianza, de respeto mutuo, como dijo el presidente Obama, de intereses compartidos. Yo creo que sí que es como un poco que Obama se acerca más a la visión que tienen los europeos sobre su relación hacia América Latina. Yo creo que eso es un punto positivo que también permite trabajar conjuntamente entre Europa y Estados Unidos en relación a América Latina y con América Latina. ¿Obliga esto a un mayor esfuerzo para la Unión Europea para acercarse más a América Latina? Yo creo que estamos políticamente bastante cercanos, no tenemos esta política de intromisión en asuntos internos, lo cual tiene sus cosas positivas y negativas, porque yo creo que con Venezuela habría que ser un poco más, insistir en las violaciones de derechos políticos, derechos humanos, y en cuanto a Cuba tenemos una política muy diferente de compromiso condicionado, ¿no? De no perder de vista que hay violaciones de derechos humanos en Cuba, pero de tener un diálogo abierto con el régimen cubano, que creo que es el camino correcto, y este es el camino que también parece dispuesto a iniciar el gobierno de Obama. Eso es un cambio trascendental en ese sentido, ¿no? Que vuelvo un poco a la época de Clinton, pero tampoco es una cosa revolucionaria, ¿no? Que lo que quizá es realmente nuevo es esta oferta de diálogo político, pero tiene una serie de condiciones políticas que formuló Obama que puede que no acepte el gobierno cubano, ¿no? Obama, sin embargo, ha puesto un poco de presión sobre Cuba exigiendo algunos cambios democráticos en la isla. Esa es una retórica de Estados Unidos que va a continuar, ¿verdad? Sí, bueno, nunca ha servido de nada la política de presión, de presionar y de poner precondiciones, porque esto, como siempre, fortalece como esa tendencia que tiene Cuba de identificar enemigos externos, ¿no? Yo creo que ahora estamos quizá en una situación nueva que podía moverse algo, porque lo que hizo Obama, que me parece muy oportuno, es intentar de convencer a los países latinoamericanos de que hablen con el régimen cubano, de que sean ellos que insistan en esta necesidad de apertura. Era la analista Susana Gratius desde Madrid. La entrevista fue de Fernando Cabrera. La cumbre, si bien dejó algunos temas pendientes, como el de Cuba, brindó en general mejores resultados que lo esperado. El análisis es de José Cepeda. Mostramos que aunque tengamos nuestras diferencias, podemos y debemos trabajar juntos en cuestiones en las que tengamos intereses comunes. Con estas palabras, el presidente estadounidense Barack Obama exhibía su satisfacción por los resultados de los dos días de diálogo en Trinidad y Tobago. Con el mismo espíritu se expresaba el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dijo: «La cumbre, sin ser perfecta, se acercó a la perfección, reinó la cordialidad y ha terminado con éxito y con un clima nuevo». Es cierto, se ha dado el primer paso, el del cambio de contenido y de tono en las palabras. Los latinoamericanos estaban acostumbrados en los últimos 10 años a las órdenes de mando, a los reclamos de lealtades incondicionales y, por el resto, a la indiferencia de Washington. No es poca cosa que Obama exponga el deseo expreso de su gobierno de modificar sustantivamente las relaciones continentales. En concreto, se ha actuado con pragmatismo en dos terrenos específicos: Cuba y energía. En el caso cubano, el gobierno de los Estados Unidos ha dado dos pasos concretos: eliminación de trabas para viajar a la isla y derogación de los obstáculos para enviar remesas de dinero. Y ahora ha dicho que el embargo al que ha sido sometido el país es un fracaso, que se desea otra relación con Cuba, pero que no se cambia una política de 50 años de la noche a la mañana. Desde La Habana se ha replicado con cautela. Se exige, como es natural, el término del boicot, pero se agrega que se está dispuesto al diálogo. Washington desea a la larga la democratización de Cuba y cree que, así como el embargo es anacrónico, también lo es el régimen comunista. En América Latina prevalece otro estado de ánimo. Se considera a la democratización importante, pero no imprescindible para integrar a Cuba en el concierto de naciones de la región. La minoría, es decir, los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI, van más allá y se han negado por eso a firmar la declaración final en solidaridad con el gobierno de La Habana. En el caso de la energía, el gobierno estadounidense busca la diversificación de las importaciones para reducir su dependencia de países adversos o francamente enemigos. De allí el interés de realizar proyectos con energía renovable que benefician a ambas partes, a los Estados Unidos y a los países proveedores. Estados Unidos será con seguridad el país más poderoso de la Tierra durante los próximos 10 años. Y América Latina, si bien es cierto que tiene hoy mayor espacio de movimiento que en los tiempos de la Guerra Fría, no es menos cierto que seguirá siendo la zona natural de hegemonía estadounidense. Por eso, el desafío no está en la retórica antiimperialista, sino en la capacidad para elaborar políticas que permitan, en el peor de los casos, usufructuar de la dependencia y, en el mejor, de reducir la influencia de Washington en las agendas nacional y externa. Por cierto, no se puede tratar a América Latina como una realidad homogénea. En la práctica, los países de América Central, México y parte del Caribe tienen lazos más estrechos con el vecino del norte que las naciones de América del Sur. La fragmentación regional por razones ideológicas juega en contra de diálogos más estructurados con Estados Unidos y la Unión Europea. Y como consecuencia de esta diversidad, se hace difícil la coordinación, el liderazgo y el respeto de los acuerdos contraídos. Por eso, no sería extraño que finalmente el gobierno de Obama privilegiara las relaciones bilaterales con algunas naciones más que otras, salvo que Brasil asuma finalmente el liderazgo que anda buscando. Su opinión ayuda a nuestra programación. Llámenos dejando un mensaje en nuestro contestador automático, marcando el número de acceso internacional y luego 3135-6724-444. En Bolivia continúa la incertidumbre respecto a la presencia de un presunto grupo terrorista cuyos integrantes fueron abatidos el pasado jueves por la policía boliviana en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz. Según las autoridades, el grupo estaba preparando el asesinato del presidente Evo Morales. Nuestra corresponsal, Mabel Ascuy. El presidente Evo Morales en Caracas y el vicepresidente Álvaro García Linera en La Paz denunciaron al grupo como supuesto ejecutor de un fallido magnicidio que incluía además como blanco a otras autoridades regionales. El sangriento hecho no ha sido esclarecido por la policía, que aún investiga antecedentes y posibles ramificaciones del grupo en base a las declaraciones de 2 detenidos dentro de un gran hermetismo. Mercenarios, terrorismo, asesinato de autoridades, son términos que definen una situación de alarma en cualquier sociedad y hacen pensar en hilos, conexiones y mandos desde dentro o desde fuera del país. Pregunta sobre quiénes se pueden beneficiar de un eventual caos en Bolivia. Sobre este asunto he conversado con el general jubilado de ejército Luis Fernando Sánchez, historiador y profesor universitario dedicado al análisis de inteligencia estratégica y asuntos de seguridad y defensa. Durante su carrera militar, entre otros cargos, fue jefe de inteligencia del ejército y secretario permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional. ¿Será que estos presuntos mercenarios, dos de los cuales fueron miembros del ejército croata, obedecían a organismos o agencias de inteligencia de algún estado, habida cuenta de los muchos ejemplos de injerencia que tenemos en la historia reciente de América Latina? Ahora, yo no me atrevería a decir, reitero, tal o cual. No me atrevería a decir qué organismo estuviese actuando. Tampoco sabemos, tenemos los datos suficientes para saber si es un organismo de inteligencia o es un grupo terrorista, que hay que diferenciar bien, licenciada Mabel. Hay que diferenciar bien lo que es una agencia de inteligencia de un estado cualquiera o lo que son grupos terroristas que pueden o no obedecer intereses de estados o de grupos de estados o de corporaciones, pero que son totalmente independientes y no son manejados por los estados. Las autoridades bolivianas expresaron su temor de que este grupo de cinco era uno de varias células que estarían prestas a operar en el país, sacudido por varios atentados explosivos en pasadas semanas, el último en la casa del cardenal católico Julio Terrazas. El general jubilado Sánchez tiene un claro criterio al respecto. En base a lo que sí conocemos, yo me atrevo a pensar que un grupo de este tipo obviamente tiene que estar financiado y tiene que estar manejado desde una entidad X fuera del país. Yo creo que este fenómeno del terrorismo trasciende los problemas políticos domésticos que tenemos acá. Es decir, ¿cuántos intereses habrán en que exista un conflicto mayor en Bolivia? Debe haber muchos, muchos intereses. Hasta ahora, como ilustró nuestro entrevistado, lo cierto es que parece que el zorro se entró al gallinero. Aviadas están las gallinas. Para la matinal de Radio Nederland, Mabel Ascuia en Cochabamba, Bolivia. Y seguimos en Bolivia. Uno de los supuestos terroristas y cabecilla del grupo que fue abatido en Santa Cruz era Eduardo Rosa, oriundo de Bolivia pero nacionalizado húngaro y que más tarde adquirió la nacionalidad croata. Nuestro colega Sergio Acosta lo conoció personalmente. A principios de la década del 90 conocí a Eduardo porque compartíamos una profesión. Yo era corresponsal de la cadena SER de España en Europa del Este y él colaboraba con diferentes medios. En concreto, en ese momento en el que lo conocí personalmente, colaboraba con la BBC de Londres. Era un poco difícil vivir en Hungría, ser hispanoparlante y no saber quién era Eduardo, ¿no? Eduardo fue una persona que realmente, en mi opinión personal, le gustaba tener un poco de protagonismo. Por un lado, hay que ver cómo cambiaba fácilmente de color político, ¿no? ¿Era conocida esta su militancia anticomunista? Bueno, su militancia anticomunista se empezó a conocer ya después, porque como comentaba al principio, fue una persona que fue cambiando de color político bruscamente. Y sobre todo, a mí me sorprendió mucho cuando, como periodista, ya cubriendo la guerra en Croacia, primero fue la guerra en Eslovenia, después en Croacia, me enteré que había dejado el periodismo y se había pasado a las filas croatas, ¿no?, a defender a Croacia. Ahí me llamó mucho la atención cómo alguien que hasta el momento era de una convicción comunista muy profunda llegaba a pasarse a estas fuerzas paramilitares consideradas de extrema derecha, ¿no? ¿Qué tipo de elementos participan en estas milicias o participaron por entonces en esas milicias? Bueno, Eduardo llegó a dirigir un equipo de combatientes extranjeros que llegó a abarcar a 300 personas, 300 hombres, ¿no? Aquí había de todo. realmente eran sobre todo jóvenes de diferentes nacionalidades con la intención de defender a Croacia en una guerra frente a Serbia. Y el perfil de estos combatientes, la verdad es que siempre se puso en duda. Eran gente muy agresiva, con mucha frustración en todos los sentidos, y gente muy peligrosa. Al final, Croacia premió a Eduardo dándole la nacionalidad croata. Por eso, además de sus diferentes colores políticos por los que pasó, actualmente, en el momento de fallecer, era ciudadano húngaro, ciudadano boliviano, ciudadano croata, ¿no? Sergio, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias. La totalidad de los países latinoamericanos asisten a la conferencia de la ONU sobre racismo. La conferencia es boicoteada por Estados Unidos y otros países occidentales. Kordusvik conversa con Juan Carlos Roque, enviado especial de Radio Nederland en Ginebra. Juan Carlos, ¿tiene sentido todavía esta cumbre contra el racismo teniendo en cuenta la cantidad de países ausentes en esta reunión? Mira, es muy temprano para poder responder sí o no en ese sentido, porque depende de qué pase aquí. La conferencia ha comenzado recién, la cumbre ha sido, como ya se ha anunciado de antemano, ensombrecida por una serie de cancelaciones de países occidentales, Estados Unidos, Australia, Alemania, Israel y Holanda decidieron no asistir a esta conferencia de Naciones Unidas que se celebra aquí en Ginebra. Estos países, Cort, temen que la reunión sea utilizada sobre todo para atacar políticamente a Israel. Gran Bretaña, Francia y el presidente de turno de la Unión Europea y también la República Checa sí están presentes, pero representados por diplomáticos de menor nivel. Esta conferencia sobre racismo en Ginebra fue inaugurada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Acto seguido habló Francisco José Lacayo, director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, en nombre del presidente de la Asamblea, de quien ya escuchamos un fragmento de su discurso al inicio de este contacto. Y teniendo en cuenta tantas ausencias, ¿se logrará debatir realmente sobre racismo? Mira, yo lo dudo. Precisamente esta cita de Ginebra es una continuación de la denominada Conferencia de Durban, celebrada hace 8 años, que también fue ensombrecida por el altercado que surgió luego de las alocuciones anti-Israel hechas por países árabes. ¿Qué pasa? Así las cosas, el debate sobre el racismo mismo, ha pasado a un segundo plano, y ya lo estamos viendo desde el inicio de esta conferencia. Por supuesto, ese es el temor de muchos de los que representan a países que verdaderamente tienen interés de analizar el avance o no, en todo caso el retroceso que ha tenido la lucha contra el racismo en el mundo. Y hay que tener en cuenta que en este primer día de la reunión, entre otros, hablará el presidente iraní Ahmadinejad, y temiendo el curso que tomen los acontecimientos con su presencia aquí, Israel llamó a consulta a su embajador en Suiza. Así que las cosas no están, digamos, claras, y la conferencia puede tener ese vacío que hay de representantes de varios países importantes puede traer como consecuencia de que la conferencia en sí no cumpla los objetivos para los que ha sido convocada. Lo veremos en los próximos días. Juan Carlos Roque, enviado especial a Ginebra, muchas gracias. Informa rn.nl. Reciba en su casa en cualquier momento del día las últimas noticias internacionales, los comentarios de la prensa europea, los análisis y comentarios de los hechos más significativos en el mundo, así como reseñas de nuestros programas. Informa rn.nl. A través de nuestro portal también puede escuchar nuestras emisiones en el momento que más le convenga. Informa rn.nl. Ya ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El gobierno francés presentó el nuevo procedimiento de naturalización, informa el matutino Le Monde. El punto central de la nueva ley es el traspaso de las decisiones sobre naturalización a las prefecturas. El diario holandés Trouw recoge información de la Oficina Central de Estadística sobre solicitantes de asilo. El año pasado, 13.400 personas solicitaron refugio en Holanda. La prensa europea recoge las últimas declaraciones del segundo hombre de la red terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El diario italiano La Repubblica destaca destaca que, según Al Qaeda, la llegada de Barack Obama a la escena internacional no cambió nada. El matutino británico The Times destaca la asistencia del expresidente sudafricano Nelson Mandela al mitin de cierre de campaña de Jacob Zuma, candidato del ANC a la presidencia. Un director de la CIA acusó a Barack Obama de poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, dice el diario español El Mundo. Según Michael Hayden, con la autorización para publicar los métodos de interrogatorio de la CIA, el presidente envalentona a enemigos de Washington como la red terrorista Al Qaeda. Todavía no se establece contacto con barco secuestrado por somalíes, dice el diario holandés The Volkskrant. La nave belga, cuyo capitán es holandés, fue secuestrada el sábado y navega hacia la costa somalí. Para no poner en peligro a la tripulación, formada por filipinos, croatas y belgas, las autoridades belgas no han entregado más información. Cuando el mercado se muestra ineficiente, el Estado puede desempeñar un rol en la economía. Así lo manifestó al diario The Independent el ministro de Economía británico Peter Mandelson. El gobierno laborista presentará esta semana un plan para la reactivación que incluye la creación de centenares de miles de empleos. Y así concluye la matinal de este lunes 20 de abril a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Fernando Cabrera. Peter Voss fue nuestro ingeniero de sonido y desde los estudios Ramón Aniotis y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.